Enredate. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Bueno, a ver si estamos en comunicación con Silvia de la Biblioteca de los Morteritos. A ver si nos estás escuchando. Silvia, buen día. Silvia, ¿nos estás escuchando? Como lejitos, pero los escucho. Bueno, sí, un gusto tenerte en el aire del Enredando las Mañanas. Queríamos que bueno, que nos contaras un poco. Estamos un poco consternados aquí por el hecho que ha ocurrido aquí en el Valle de Punilla, más precisamente en Parque Sikiman, con este chico, sí, que ha sido asesinado por la policía, aparentemente. Y bueno, queríamos que nos dieras tu mirada desde la organización a la que perteneces, y bueno, y cómo viene esto. Sí, realmente un dolor muy grande, un hombre joven, una persona con toda la vida para adelante, que bueno, que la hayan cercenado de esta manera, y a medida que van pasando los días se van conociendo los detalles y más fuerte y más doloroso resulta todo, ¿no? Aquí en los pueblos pequeños, a veces no se nota tanto esta actitud que tiene el cuerpo policial de perseguir y de acosar a las personas, ¿no? A veces vemos algún hecho, pero no es tanto porque uno conoce al efectivo policial, claro, que está en el pueblo, tal cual. Y ellos nos conocen, o sea, nos ven, son siempre los mismos. Entonces uno dice, pero a ver, ¿cómo es posible que ocurra esto en 2025? O sea, no hay forma de que se pueda entender, si no hay lógica para actitudes como estas. Entonces, bueno, muy, muy, muy heridos, muy dolidos, muy preocupados también, porque tenemos miedo de que conocemos por otros hechos también, que después la policía aprieta a las familias, a los testigos. Entonces, bueno, tenemos miedo también por ellos, porque han quedado expuestos. Ya hay testimonios de testigos que han sido apretados por la policía. No, en este caso puntual, pero digamos, por otras ocasiones, claro, por ejemplo, claro. cuando ocurrió lo de la... Como modus operandi normal, digamos, exacto, de la policía. Está bien. Exacto. Silvia, lo que quería, que me gustaría, si un poco para la audiencia, que bueno, esto se escucha a nivel nacional, y visibilizar un poco de cómo, si podemos repasar un poco los hechos de... Estamos hablando de un chico, un hombre que viene de trabajar... al Valle de Punilla, un corredor que trabaja con la ruta 38, bondis de interurbanos, ¿no? Que te dejan, venís de trabajar todo el día, te bajás en una parada más o menos oscura, quizá tarde a la noche, te frenás a fumarte un pucho en la parada antes de caminar unas cuadras hasta tu casa, de repente te increpa la policía. Y termina todo en esto. ¿Cómo, contanos un poco cómo es ese, de ahí en más, cómo se van sucediendo los hechos? Mira, en la causa tiene secreto de sumario, o sea que nosotros no podemos acceder a lo que se está investigando si no sos querellante, ¿sí? Claro. Y querellar solo pueden hacerlo los padres de la persona muerta en este caso, ¿sí? Del agredido, si hubiese sido un solo sin muerte. Pero sí se han dado a conocer testimonios de personas que vieron, que fueron testigos del hecho y que han salido en la prensa. Es lo más que tenemos, más algunas charlas que hemos tenido puntualmente algunos miembros de los colectivos de aquí de la zona, que nos hemos comunicado con familiares, ¿sí? Pero tampoco tampoco sirve que lo difundamos así si no hay una material un material oficial, oficial, claro, que sostenga esto que podemos llegar a decir. Lo que sí podemos hacer es replicar lo que han dicho los testigos en los distintos medios. Ha habido gente que vio cómo el móvil se acercaba, cómo empezaba una discusión y cómo empezaba una pelea, y en esa pelea había dos efectivos policiales atacando a Samuel. Yo no le diría pelea, le diría golpiza directamente, testigos, ¿no? Como que más que pelea, golpiza directamente, claro, ¿no? Una cosa así. Exactamente, de los testigos surge esto de que, bueno, fue una paliza que le dieron, ¿no? Y después de la autopsia, que sí en algunos lugares se dio a conocer, bueno, el tipo de heridas que tuvo y que lo llevaron a la muerte. Y también lo que escucharon, que eso es, en definitiva, a veces como lo más grave. Sí. Digo, la muerte es lo más grave, pero lo que escucharon los testigos de insultarlo a Samuel, de insultarlo por su orientación sexual, eso constituye un crimen de odio. Uh-huh. Y eso es algo que, desgraciadamente, en la fuerza policial de nuestra provincia y en casi todo el país, es habitual. ¿Sí? La homofobia es algo que está muy presente. Y que a esta altura, por los comentarios que hacen estas personas, los testigos, ha sido como el motivo de que inició toda esta historia. Así que, bueno, es triplemente preocupante, ¿no? Terrible. O sea, la violencia institucional, el prejuicio que cargan estos efectivos, ¿no? Y el miedo que tenemos de que en este proceso de investigación se oculten cosas, como se han ocultado en otras ocasiones, se amenace a las personas que han quedado expuestas, estas personas que voluntariamente, ¿no?, ante la prensa han dicho, ay, yo vi esto y escuché esto, bueno, eso nos preocupa, así que estamos ahí como atentos y alertas. Nosotros como organizaciones del Valle de Punilla y que después se han ido sumando desde distintos lugares de la ciudad de Córdoba, de distintos lugares de la provincia, lo que queremos manifestar fuertemente es el acompañamiento a la familia, a lo que ellos necesiten, a lo que ellos vayan determinando qué acciones hacer. Bien. Porque bueno, cada familia reacciona de manera diferente y creo que es fundamental que respetemos esas decisiones, si ellos van a querellar o no, si se van a exponer o no, si van a hacer marchas o no. O sea, eso es una decisión que tiene que tomar la familia y nosotros vamos a acompañar 100%. No vamos a discutir ni a decir, no, lo que hay que hacer es esto o lo otro. No, la decisión es de la familia y estamos al servicio, a lo que ellos necesiten. Ustedes están cerca de la familia, están y se está articulando algo. ¿Cómo se está preparando? ¿Hay algún tipo de acción en este momento? No hay nada definido. Están viendo qué van a hacer. Hay una posibilidad de que en esta semana se haga algo, pero no hay nada establecido aún. Tenemos miembros de distintos colectivos que viven ahí en Parque Sikiman, que se han acercado, que han manifestado, bueno, este apoyo que nosotros les queremos ofrecer, al cual han agradecido muchísimo. Y bueno, estamos ahí a la espera, ¿no? De cómo vayan definiendo, cómo van a actuar en esta situación tan terrible, tan terrible. ¿Ya hay antecedentes con la policía de Sikiman de este tipo de hechos? ¿Hay algún tipo de antecedente? ¿Vos tenés ese dato? No, en el Valle en general hay antecedentes. Bueno, Carlos Paz tiene también varias víctimas de, de la violencia policial, lo que ocurrió todo en el después de la pandemia con los defensores ambientales que se manifestaban en contra de la autovía de Punilla, de la autovía, que fueron también perseguidos, que fueron las familias expropiadas fueron amenazadas, amedrentadas, y fueron efectivos policiales. Entonces, bueno, tenemos, digamos, como una larga data en el Valle con estas situaciones. Por eso es la preocupación, claro, que tenemos sobre su seguridad y sobre que no se arruine la investigación, ¿no? Que sea realmente una investigación profunda, concienzuda, y que se determine bien qué ocurrió y que se castigue a los culpables. Bueno, realmente nos preocupa como habitantes del Valle, ¿no? Nosotros estamos aquí en Casa Grande, también un pueblo muy chiquito. Nuestra radio, desde la que sale el Enredando las Mañanas, el programa del cual estamos haciendo esta entrevista, y conocemos las paradas de la Ruta 38, conocemos cómo el accionar policial también. Hemos estado también cerca, bueno, vos nombrabas casos en Carlos Paz, nosotros nos podemos ir a Capilla del Monte, de Jorgito Reina, por ejemplo, no sé, el caso del chico suicidado supuestamente en una comisaría en Capilla del Monte, ¿no? En manos, exacto, de la policía. Y bueno, y así podríamos rememorar, ¿no?, un montón de casos similares o parecidos, sí, de violencia institucional que nos preocupan, porque bueno, se supone que esto es un paraje tranquilo, un lugar donde uno viene a la gente que se ha afincado en estos lugares, ¿no?, busca tranquilidad, y de repente te bajás de un colectivo y te encontrás con la muerte, así, de repente, a menos de la policía. Sí, no solo eso, digo, los que tenemos hijos, cuando nuestros hijos salen, yo tengo hijos adolescentes, por ejemplo, salen y salen con sus amigos, nuestro miedo no es que los asalten, nuestro miedo es que los levante la policía. Sí, totalmente. O sea, eso es una violación a los derechos ciudadanos tan grande, porque atenta contra el ser social. Ser comunidad. La policía está al servicio del habitante, del ciudadano, y resulta al revés. El que te debería cuidar es el que te puede hostigar, seguramente. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, es muy doloroso como persona, pero también es terrible socialmente. O sea, que las madres estemos en casa esperando a que lleguen nuestros hijos, no vaya a ser que los levante la policía. ¿Entendés? Cuando ellos tendrían que poder transitar tranquilamente de la casa de un amigo al otro a las 2 de la mañana sin problemas. Y no ocurre eso. Estamos con miedo. Sí. Silvia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Estamos, por supuesto, atentos y atentas vamos a estar muy atentos a todo lo que vaya sucediendo con este caso, como a ver cómo progresa en la justicia, sobre todo, y cualquier tipo de novedad en esta investigación, que ojalá, como decís vos, se pueda producir, digamos, de forma sin ningún tipo de presión. Ojalá que pase, no dudamos, pero haber que estar atente ahí para poder lograr que los testigos puedan declarar a conciencia, ¿no? Y que esto se pueda esclarecer de manera fehaciente, ¿no? Porque es preocupante que se llegue luego, ¿no?, después de todo este hecho, más allá del tema este de la discriminación por una orientación sexual o lo que sea, y seguido de muerte, ¿no? Que nos preocupa sobremanera, porque están los chicos que están en la calle, ¿no?, que salen a divertirse o a pasear, o venir del trabajo, como en este caso, encontrarse con esto es terrible, realmente. Sí, sí, sí, realmente terrible. Yo lo que quería rescatar es que, bueno, esto cuando nosotros nos enteramos, entre algunos habitantes de aquí, de la zona, dijimos, bueno, nos tenemos que manifestar, ¿sí? Entonces sacamos ese pequeño comunicado, y se fue sumando gente y se fueron sumando distintos colectivos, distintas organizaciones, realmente porque causa un estupor que ocurran estas cosas. Entonces, bueno, destacar eso, que los colectivos y las organizaciones se han manifestado en repudio de esto que pasó y pidiendo, bueno, la investigación y la seguridad de las personas involucradas, ¿no? Los testigos y la familia también. Bueno, Silvia, te agradecemos entonces la comunicación y vamos, como te decía, vamos a estar atentos a cómo progresa esto y, por supuesto, muy muy muy atentos a esto para seguirle dando difusión y que, bueno, la cosa llegue a buen puerto. Muchas gracias, ¿eh? Así es. No, por favor, gracias a ustedes. Buen día. Este segmento que nos interesaba contar, porque más allá de que hablamos de exceso de la policía, de este tipo de violencia institucional a diario en todo el país, toca en el territorio, en este caso. Sí, nos toca de cerca. Y bueno, y hubo un comunicado con el cual queremos cerrar, porque no solo adherimos desde Radio Roja, sino que nos parece que las palabras a las de Silvia podemos complementar con esto para cerrar. El comunicado que se lanzó en estos últimos días habla de un hijo, un hermano, un trabajador, un vecino. Las organizaciones abajo firmantes, y las hay muchas, hay que contarlo, nos pronunciamos a favor de la libre circulación de las personas en el territorio que habitamos sin tener que lidiar con el control policial como si fuésemos sospechosos de delito y mucho menos como merecedores de violencia y muerte. Las acciones irregulares de la policía se justifican apelando a vacíos o zonas grises dentro de la normativa. Bajo la idea del instinto policial, se les concede la potestad de golpear, agredir verbalmente o incluso detener a una persona solo porque les resulta sospechosa. Sin embargo, estas intervenciones son completamente arbitrarias y cargadas de discriminación. La violencia policial produce miedo y dolor y no debe asumirse como algo normal ni como parte legítima de sus funciones. La democracia y sus instituciones, y la policía está para servir a ambas, debieran garantizar la vida en paz de las personas. Pero hoy, una vez más, la fuerza policial de Córdoba y de Punilla está sospechada no solo de abuso de autoridad, sino de ser ejecutores de un crimen, otro más, en la lista que se engrosa con los años. Nos azota una noticia demasiado cruel, porque se apagó una vida y nada podrá restituirla. No podemos quedarnos en silencio ante esta situación. Pedimos una investigación sin presiones de altos mandos y que el gobierno se pronuncie públicamente a favor de la vida de los ciudadanos, no de sus efectivos. Exigimos protección a los testigos que se han expuesto al declarar lo que vieron y que caiga todo el peso de la ley hacia quienes hayan ocasionado la muerte de nuestro vecino Samuel Tovares. Si tu mirada fuera más honda y atravesara mi pecho, no habría pedazo de piel que esconda. Si adivinaras mis miedos, si de todo el peso de la historia liberaras tu ego, yo te diría lo que anhelo. Si preguntaras qué planes tengo y no los dieras por hecho, si no sintieras que tú me alzas, sino que andamos al tiempo, si mis talentos los mencionaras omitiendo mi aspecto, yo te diría lo que anhelo, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. Quiero quiero saber lo que quiero. soy en mi curvo cuerpo y que mi perdición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo. No quiero ser una santa. Yo quiero ser lo que quiero. Que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo. No quiero ser una santa. Yo quiero ser lo que quiero. Si quiero hacer una canción de amor. Estamos escuchando a Las Áñez en el Enredando las Mañanas